Lo venimos anunciando ya en estos últimos 15 días, desde que se conoció la noticia, que va a estar, ya está, en la ciudad de Olavarría. A partir de las 2 de la tarde comienza la actividad y a las 20:30 en el Teatro Municipal. Estoy hablando del periodista y escritor Sergio Sinay, que va a encabezar dos charlas en el marco de una jornada de capacitación que organiza el Colegio Libertas. Y en horas de la tarde va a haber temáticas. Bueno, de todo esto charlamos con la directora del Colegio Libertas, Silvia Rocha. Silvia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, acá ansiosos. Gracias por atendernos. ¿Ya está Sinay en Olavarría? Está llegando. Ya está llegando. Está llegando, sí. ¿Y comienzan a las 2 de la tarde las actividades ahí en el colegio? Exactamente, en el Teatro Municipal a las 14, las dos primeras conferencias, y luego a las 20. Creo escucharte que dijiste 20:30, es a las 20. Ah, a las 20. La conferencia para el público en general. A las 20, perfecto. Abierto a toda la comunidad y con fines solidarios. Hay que llevar aquellas personas que se acerquen y van a disfrutar de esto, tienen que llevar un alimento no perecedero, contame. Te cuento, la entrada se canjea por un producto de limpieza o de higiene personal. Perfecto. Igualmente, si traen un alimento no perecedero, bienvenido, porque todo es a beneficio del Hogar de Niñas San José y, por supuesto, todo es bienvenido. Okay. Las conferencias son gratuitas, solo canjeamos la entrada por eso. Por supuesto que quien no alcance a alcanzar, valga la redundancia, el producto al colegio, puede hacerlo directamente en el teatro en el momento de ir a la conferencia. Ajá. Sí, se va a estar entregando entradas en el momento, permitiendo que pasen, porque además, como lo hacemos en un lugar tan cómodo como es nuestro teatro, tenemos lugar para todos aquellos que estén deseosos de escucharlo a Sergio Sinay. Perfecto, sí, un gran periodista, gran escritor. Uh-huh. Y que bueno, está dando seminarios, está dando cursos de comunicación afectiva, de comunicación activa, y tiene varios libros escritos también. Va a tocar el tema aquí de quién está educando a nuestros hijos. Exactamente. Son padres, claro, es por el tema de padres e hijos en tiempos difíciles, ¿no? Exactamente. Claro. Eso es a las 14 horas. A las 14. Específicamente, esta tarea tan compleja de ser padres en esta época y el vínculo con el colegio y los educadores que participan en la educación de nuestros hijos. Comunicados o conectados era otra de las charlas. Exacto, a las 20 horas se retoma Padres e Hijos en Tiempos Difíciles. Ajá. Y se agrega Comunicados o Conectados. Esto tiene que ver obviamente con la tecnología, el celular, y la aplicación, la buena aplicación del que es la internet. El buen uso de las tecnologías y a su vez cómo manejarlo en estos niños que nacen con un mouse en la mano, digo yo. Sí, un celu en la mano. Es que los que les tocó, es así. El tema es la buena utilización, ¿no? Exactamente. Bueno, la invitación es extensiva a estudiantes secundarios, terciarios, universitarios de cualquier colegio. Y la comunidad, por supuesto, docente, local, regional, el público interesado. Y recuerden que aquellos que se acerquen al Teatro Municipal el aporte de un producto de limpieza o higiene personal, se le canjea por una entrada como colaboración para el Hogar de Niñas San José. ¿Y también se pueden acercar al colegio, ahí la dirección de Alcina y General Paz? Exactamente, pueden traer el producto al colegio, incluso pueden ir a la conferencia si en el momento no tienen posibilidad de llevar el artículo. Por supuesto, no hay inconveniente, lo pueden acercar a cualquiera de las tres sedes del colegio durante hoy, mañana, incluso pasado, porque hasta el viernes vamos a estar recibiendo para llevar, si Dios quiere, el viernes todos los productos al hogar. ¿Lo van a llevar los alumnos con los docentes? Lo van a llevar los alumnos porque es parte del proyecto de nuestra Cruz Roja Escolar, que se encarga de las acciones solidarias. Una última pregunta. ¿Se le va a poder hacer preguntas, intercambiar algún tipo de opinión en el Teatro Municipal o solamente va a ser una conferencia? Y luego él no va a permitir preguntas. No, todo lo contrario. Hay una parte de conferencia y una parte de intercambio de preguntas. De hecho, lo que más solicitó fue la posibilidad de tener micrófono para el público para que pueda intercambiar con él. Claro, buenísimo, una interacción ahí. Exactamente. Perfecto. Silvia, gracias por el tiempo, por brindarnos este tiempito para contarnos, intervisarnos un poco más sobre el tema, es a las 20 horas, no 20:30. Exacto, 14 y 20 horas. Incluso te digo, a las 14 horas las conferencias son para nuestra comunidad, pero aquella persona del público en general que sea deseosa y no pueda participar a las 20, por supuesto va a poder acceder a las 14. Entonces directamente que a las 14 se acerque y ahí se interioriza un poco más sobre lo que es, pero no perdéselo a esta. Exactamente. Te agradezco muchísimo que una vez más nos acompañes con los eventos que organizamos y nos ayudes a difundirlos. Como siempre, como todo el año y como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. Exacto. Desde que se creó casi, desde que se creó el Colegio Privado Libertas, allá con nuestra queridísima amiga. Tal cual. Liliana, exactamente. Bueno, te mando un gran abrazo. Otro, Eduardo, y bueno, los esperamos a todos. Sí, claro, por ahí vamos a estar también. No hay que perderse una interesante visita y una interesante charla ideal, como les dijimos, para los padres que tenemos hijos adolescentes. Tal cual. Cómo educarlos y también el tema de comunicarnos, de estamos conectados, comunicados, y además la interacción con este famoso y además prestigioso periodista y escritor, como es Sergio Sinaia. No perdérselo. Muy bien. Gracias, Sil. Gracias a vos, Eduardo, una vez más. Chau, un beso grande. Enorme. Chau. Chau.